La adjudicación de 36 centros de salud pública primaria a una empresa privada y la disminución de una serie de servicios que brindaban estos centros generó una demanda con la que se pretende anular la contratación y que la Caja Costarricense de Seguro Social asuma la responsabilidad de administrar estos centros. La Caja Costarricense de Seguro Social, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República enfrentan una demanda por la contratación y adjudicación de 36 centros de atención médica primaria a la Universidad Iberoamericana UNIBE. Esta empresa también figura entre las partes demandadas en este proceso. Los centros, llamados Equipos Básicos de Atención Integral de la Salud o EBAIS, fueron adjudicados en 2013 y están bajo la administración de la UNIBE desde el 2014, luego de haber estado a cargo de la Universidad de Costa Rica por varios años. No obstante, desde que inició el proceso de contratación y adjudicación, surgieron cuestionamientos de habitantes de los cantones de Montes de Oca y Curridabat en San José y La Unión en Cartago, donde se encuentran los centros concesionados. Las juntas de salud de estos tres cantones, que son los entes de fiscalización ciudadana sobre los servicios de salud pública, dieron a conocer su oposición a este cambio. El cierre de 9 EBAIS y la disminución de algunos servicios fueron la primera alarma, según cuenta Marcela Zamora, quien es integrante de la Junta de Salud de Montes de Oca y una de las demandantes en el proceso cuya audiencia preliminar ocurrió este lunes 11 de enero. Nosotros empezamos a unirnos a finales del 2012 porque salió la noticia de que iban a resectorizar nuestros EBAIS. Eso significaba que en lugar de tener 45 EBAIS para estas tres áreas de salud, se iba a disminuir en 9 EBAIS, 3 EBAIS por cada área de salud, a 36 EBAIS. En lugar de tener un médico para 4.500 personas, en este momento tenemos un médico para 5.000 o más personas. Mientras más averiguábamos en qué consistía el cartel de contratación directa, que fue lo que planteó la caja para darnos el servicio, más comenzamos a ver problemas, comenzamos a ver que teníamos cada vez menos servicios, que era lo que decía el cartel ya no venía con un laboratorio clínico, sino solo toma de muestras, todo lo que era odontología venía también disminuido, y así comenzamos a ver una serie de servicios que teníamos menos. Tras una solicitud de medida cautelar rechazada en el Tribunal Contencioso Administrativo, Zamora, con el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad de Costa Rica, entablaron una demanda ordinaria. Con ello pretenden que se declare la nulidad a todo el proceso mediante el cual se adjudicó la administración de los centros a la UNIBE. Comprendemos que como es un contrato en ejecución, esta pretensión puede parecer exagerada, pero nosotros sí creemos que la ciudadanía costarricense, sobre todo en un tema como es el tema de la salud y el primer nivel de atención, es también demostrar que estos procesos tienen que ser cuidadosos. No se puede dar todo el primer nivel de atención de tres comunidades completas en un proceso como este, que fue una contratación directa concursada, ni siquiera fue una licitación. O sea, lo que queremos finalmente es que la caja entienda que es muy delicado dar el primer nivel de atención de salud a un tercero, y más delicado si no se hace con cuidado. La Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que para los países dar el primer nivel de atención a terceros es como darse un tiro en un pie, porque el primer nivel de atención es la puerta de entrada a todo el servicio de salud. Las partes demandantes sostienen que la atención primaria en la salud pública debería estar en manos de la Caja Costarricense de Seguro Social, sin intermediarios de ningún tipo. En 2014, cuando empezó a regir el contrato con la UNIBE, varios sectores sociales denunciaron este y otros cambios como un proceso discreto pero planificado de privatización de la salud pública en Costa Rica. Desde la asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Noelia Alfaro. En México. Y la recaptura del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, tras su segunda fuga de una prisión de alta seguridad el año anterior, ha desatado un show mediático, que muchos califican como una cortina de humo para distraer la atención de los principales problemas de ese país. Desde Radio Guayacocotla, nuestra compañera Sandra Luz Cruz nos comparte un valioso análisis sobre este tema a cargo de Eugenio Gómez, del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz. Adelante, Sandra. Saludos para quienes están en sintonía del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Saludos desde México. Muy feliz año 2016. La información con la que arrancamos este año nuevo se ha convertido más bien en un show mediático. Se trata de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán. Pero no solo es que lo hayan recapturado este gran capo del narcotráfico mexicano, Es uno de los hombres más ricos y más poderosos de este país. Ha logrado una fortuna millonaria gracias a la siembra y comercialización de la droga en este y en otros varios países. El Chapo Guzmán es recapturado porque ya se ha escapado dos veces de las cárceles de más alta seguridad en México. Se escapó de la cárcel del Altiplano y se escapó también de la cárcel de Puente Grande. Nuevamente está encarcelado. Sin embargo, hay demasiadas cosas a su alrededor. Recientemente se supo que el actor estadounidense Sean Penn le hizo una entrevista al Chapo Guzmán mientras andaba libre después de haberse fugado en julio pasado. ¿Quién intervino en esta entrevista también? ¿Quién fue el contacto? Nada más y nada menos que la actriz mexicana Kate del Castillo. Pues eso es lo que vemos todos los días en esta última semana en las portadas de los periódicos y de las revistas acá en México. Sin embargo, ¿qué será lo que está sucediendo de fondo? Sobre este tema tenemos la opinión de Eugenio Gómez. Él es integrante del Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz. El pasado viernes 8 de enero, en el transcurso de la tarde, se dio a conocer que Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, había sido recapturado en Los Mochis, Sinaloa, y a partir de ese momento parece que en México solo hubiera ese suceso. Todos los demás problemas del país parecen haber disminuido en su importancia. La televisión, la radio comercial, los periódicos y en general los medios de comunicación han ido pasando cada vez más imágenes, videos y notas periodísticas sobre la recaptura del Chapo Guzmán. ¿De verdad esta es la única noticia en el país y en el mundo? Que hayan agarrado nuevamente al Chapo ni es el único hecho, ni tampoco es el más relevante para solucionar el caos de un país que está hundiéndose. ¿A quién beneficia todo este teatro? La exageración en la manera en que el gobierno mexicano ha hablado de la recaptura distrae de los problemas reales y persistentes de la nación. ¿Por qué el gobierno no podría detener la caída del peso frente al dólar? ¿Por qué hay tantos casos de periodistas asesinados en el país y en ninguno de ellos se han encontrado a los culpables? ¿Por qué el número de feminicidios aumenta y no se ha tomado medidas efectivas para encontrar y castigar a los culpables? ¿Por qué el sistema de salud se está desmantelando cada vez más? ¿Por qué el gobierno mexicano intenta, con todos los recursos que tiene a la mano, beneficiar a las compañías transnacionales con la reforma energética? Estas son preguntas que señalan los problemas más importantes del país y que el gobierno mexicano quiere que nos distraigamos con el circo de la recaptura del Chapo. Así las cosas en nuestro país, pues mientras estamos con el show de El Chapo Guzmán y su recaptura, la otra realidad del país es que el dólar norteamericano está hasta en 18 pesos con 20 centavos para México, pues eso ya es prácticamente igualarlo al costo del euro. Desde Radio Guayacocotla y para el informativo Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Honduras. Los asesinatos de las personas de la comunidad de diversidad sexual son parte de los datos que la Secretaría de Seguridad no muestra al momento de informar sobre los hechos violentos que se registran en Honduras, aseguran defensores de derechos e integrantes de dicha comunidad. De acuerdo con el último reporte de la red lésbica Catrachas, 32 personas LGBTI perdieron la vida de manera violenta durante el 2015.